La isla hermosa del ardiente sol, bajo tu cielo azul, adorable trigueña de todas las flores, la reina eres tú. La palma con el bosque se mece gentil, tu sueño arrulló y un beso de la brisa al morir de la tarde te despertó. Fuego sagrado, guarda tu corazón. El claro cielo su alegría te dio, y en tus miradas ha confundido Dios. De tus ojos la noche y la luz, de los rayos del sol. Del corazón, y al contemplarte suspira mi laúd, bendiciéndote hermosa sin par, porque Cuba eres tú.